Muy buenos días, amigos y amigas de Planeta Alterno. Recuerde que estamos aquí por Radio Casa de la Cultura en www.radiocce.com y también estamos en la transmisión en Facebook Live en arroba Planeta Alterno. También estamos en la transmisión de AM, de 940 AM para amplitud modulada. Yo soy Daniel Cárdenas y estoy feliz de acompañarlos en otro domingo, de estar junto a ustedes, de estar con la mejor música, con la mejor programación y con la mejor compañía. El día de hoy estamos con los chicos de Not Mine, los cuales nos están trayendo su excelente música. Nos van a hablar un poco sobre la banda, sobre los mensajes que tienen en la música y sobre todo lo que podamos preguntarles durante esta hora de programación. Hoy estamos domingo 28 de octubre y miren, el mes se ha pasado bastante, bastante rápido. Ya estamos cerca de la colada morada, de Vistas de Cuenca, de los canelazos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Soy Vinicio, bajista de la banda Not Mine. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por venir. Y bueno, como tú decías, estamos a un par de canelazos de Navidad y de fin de año ya. Estamos a pocos días de un pavo. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal el llegar hasta acá, el venir? Full chévere, ¿no? Que se abran estos espacios para las bandas independientes, más que todo, en las cuales necesitamos nosotros compartir nuestro mensaje, compartir nuestra música y dar a conocer, ¿no?, que aquí en el Ecuador hay bastante talento en lo que es el rock, porque es un género que un poquito se ha estado quedando relegado con el pasar del tiempo. Así es. Bien, para los que todavía no conozcan a la banda Not Mine, les vamos a contar un poco. Es una banda de rock y metal alternativo, ¿no es cierto? Como ya pudimos escuchar en la primera canción. Ustedes son de aquí de Quito, fueron formados en el año 2014, tienen ya 4 años de existencia, ¿no es cierto? Actualmente están formados por el vocalista y guitarrista Alexander López, Oscar Tapia como baterista, Vinicio, que es de bajista, ¿no es cierto?, y Francisco y Sebastián, quienes son los guitarristas. Cuéntenos un poco, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo es que llegaron a formar Not Mine? Todo el proyecto en sí es mentalizado por el vocalista y líder de la banda, el Mandolenzo, el Alexander López, como está aquí. Él inicialmente con Santiago comienza en este proyecto con otro nombre, pero con estas ganas de darle a Quito, ¿no?, una identidad del rock alternativo. Se suma al proyecto posteriormente Oscar Tapia como baterista, me sumo yo después como bajista y Francisco y Sebastián como guitarristas, y ya con todos ya unidos con el álbum Fly Away, que es el disco que te dejé, que fue nuestro primer disco, ¿no? Y comenzamos en este sueño que es Not Mine. Ya. ¿Y ustedes, por lo general, cada cuánto ensayan en la banda? Nosotros mantenemos un ensayo de una vez por semana, porque tú sabes que es necesario para dar un buen show de calidad, mantenernos siempre ensayando. Entonces, procuramos mínimo reunirnos una vez por semana, si se puede más, mucho mejor. Entonces, claro, y además también las ocupaciones que tienen cada persona resultan a veces un poco complejas al momento de decir, hagamos más días, hagamos 3 días a la semana. Sí, o sea, eso creo que es un poco complicado, y no solo para nosotros, ¿no?, sino para todas las bandas que están en este proceso, que son independientes. Es un poco complicado poder coordinar los horarios de todos los integrantes, pero querer es poder, así es que le damos cuando podemos. Así es. Cuéntanos un poquito, mira, como muchos de los invitados que nos han comentado, no todas las bandas comienzan con material propio desde el principio, ¿no es cierto? Siempre comenzamos haciendo covers, haciendo un poco de música de bandas en las que nos inspiramos un poco para tocar esos ritmos. ¿Cuáles son las bandas a nivel personal que te han inspirado a tocar el bajo? ¿Qué género ustedes has usado? A nivel personal, a mí, por ejemplo, bandas que me han influenciado son The Strokes, ¿quién más te puedo decir? Smashing Pumpkins, un poco también ya Iron Maiden. Entonces, es una mezcolanza de algunos géneros, no te puedo decir que es un solo género, pero creo que sí, la música, en mi caso particular, es la que me inclinó al bajo, ¿no? Porque incluso he tocado cumbia, he tocado música nacional. Entonces, es el amor a la música en sí, en mi caso particular. Interesante. Pero, ¿qué tal si a las personas que nos están escuchando, a los amigos que se unieron también a la transmisión, les retomas un poco? Sí. Excelente, excelente versión. Para mí es una de mis canciones preferidas de la banda Nirvana, The Man That Sold the World, o traducida, El Hombre que Vendió el Mundo, ¿no es cierto? Cuénteme un poco, ¿dónde surgió la idea de hacer la adaptación de esta canción? Nosotros hemos, creo que Nirvana es la única banda de la que hemos hecho cover, ¿no? Nos identificamos mucho con la banda y bueno, Manolo, el Alexander, él es el que generalmente propone esto, ¿no? Dice, vamos a hacer esta canción, nos sentamos y él ya la tenía como que armada completamente. O sea, fue, nos hizo escuchar, nos sentamos todos, ensamblamos y salió la canción y ahí está este cover que también puede escuchar ahí en nuestras redes sociales si quieren. Así es, les recuerdo que a los chicos también los pueden seguir también en las diferentes plataformas, están en Spotify, están en Deezer, creo que también en Google Music. Están en todas las plataformas, así que escúchenlos, escuchen todas las propuestas que tienen, son bastante, bastante buenas. También quiero aprovechar para enviar un saludo a Alexandra Pintado, quien nos está viendo por la señal de Facebook Live desde Cuenca. O sea, Alexandra, un enorme abrazo para ti, gracias por acompañarnos todos los domingos. También a Jessy Vaca, quien nos manda un saludo desde el sur de Quito. Un enorme abrazo para ti también, Jessy. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue la primera vez que ustedes se presentaron? Mi experiencia personal, ¿no? La primera vez que yo me presenté con los chicos fue mucho nervio porque Non-Mind es una cosa escucharles y otra cosa es verlos en vivo. Entonces, en vivo es una energía tenaz la que ellos proyectan y para mí presentarme me daba mucho nervio porque no, en ese entonces no me sentía que iba a dar la talla con ellos, pero con el pasar de los meses logré adaptarme. Qué genialidad. ¿Qué tal? Bienvenidos. Sigan, por favor. Aquí también tenemos a más de los chicos de la banda, ¿no es cierto? Parece que el ciclo paseo nos ha dificultado un poco lo que es la movilidad. La llegada. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Genial, Oscar. Cuéntame un poco cómo tú te uniste a la banda de Non-Mind. Bueno, la banda fue formada por Manu uh-huh. López y el Santi, que son familia. Y de ahí me incluyeron a mí, me llamaron para hacer el proyecto. Y lo consolidamos. Después nos llamamos a Vini y ahí ya el proyecto se solidificó, ¿no? Ajá. Qué genialidad. Nos contaba un poco sobre lo que era la primera vez que tocaban juntos, ¿no es cierto? Cómo era el nerviosismo que por lo general viene. Sí, para mí fue nervioso porque la primera presentación fue a los 15 días que yo me integré con ellos, entonces... Claro. Estaba nuevito. Está nuevito. Ajá. Recién entrenadito, pobre. A ver, cuéntame un poco... de todas las presentaciones que ustedes han tenido, ¿cuál es la que más recuerdan? ¿Cuál es la que más les ha llamado la atención, la que más les ha gustado o la que más les ha sido vergonzosa o traumatizada en cierto punto? Bueno, ha habido presentaciones de todos, te tratan bien, te tratan mal, ya sabes, no nombres, pero te tratan bien, te tratan mal, pero una de las mejores presentaciones que tuvimos tal vez fue en la Semana del Rock. Ajá. En el parque de diversidades. Ya. Esa para mí fue una de las mejores presentaciones. Que de anécdota igual, Vini estaba ahí tocando junto al bajista de otro grupo que también estaba, pero estaban igualitos. Vestidos igualitos, formados. Eran gemelos. Solo difería la marca del bajo de ese. Todo lo demás era completamente igual. Qué genialidad. Sí. Cuénteme un poco, Non-Mind. ¿Qué es lo que les hace diferente al resto de bandas? Bueno, yo creo que todas las bandas tienen su valor agregado. Uh-huh. Y todas las bandas tienen su diferencial. De nosotros yo creo que queremos trascender más allá de la música, dejar un mensaje en la gente. Sí, o sea, que se sienta cada una de las canciones, que cada una de las letras se impregne en la vida de cada persona que le escuche. Entonces, ese yo siento que sería el valor agregado de nosotros. El querer dejar un mensaje en el alma de la persona que nos escucha. Qué genialidad. Sobre todo la historia musical también, porque nosotros básicamente es como que permanecimos en una época de los 90. En esa época en donde se dio el glam, en donde se dio una nueva generación de música, ¿no? Donde se dio el alternativo, todo esto. Entonces la cuestión es que lo que nosotros hacemos simplemente es... algo de esa época, es como que permanecimos en esa época, en las influencias heavy, en las influencias alternativas, y obviamente evolucionamos a, con todo lo que es la, la cuestión de las redes sociales y todo eso, pero permanecemos con esa esencia. Entonces eso es algo que muy pocas bandas tienen, creo que es algo que nosotros tenemos, o sea, permanecemos con la esencia del alternativo metal. Y si tuvieran que definir a Non Mike con máximo tres palabras, ¿cómo le definirían? Yo lo definiría como fuerza, actitud y virtuosismo. Tenemos músicos muy virtuosos dentro de nosotros. Los que creo que es uno de los mejores bateristas que he escuchado en todo este tiempo. Sí. Ahora hay mejores, pero igual es que seguimos atrapados en los 90. La idea es tener la música en el corazón también. A veces mucha técnica también te encierras en un círculo que se vuelve muy vicioso y olvidas mucho el corazón. Antes los músicos eran más de feeling, no tenían tanta técnica, pero digamos que era más de corazón, ¿no? Entonces esa mezcla, digamos, que es lo importante. Genial. Entonces, para los chicos que se han conectado hace poco, vamos también a hacerles escuchar la siguiente canción de la banda Non Mind, que es Live the Life. Not take advantage of some lives for the benefit of others. regresamos aquí con los chicos de Non Mind. Cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que a ustedes les impulsó a tocar música, a hacer música? Bueno, la verdad es que yo le vi a Alex González, al baterista de Maná, hoy baterista de La Tierra. Me acuerdo que fui a un concierto y en el concierto él lanzaba los palos y hacía un solo de batería. Entonces para mí esa fue la primera impresión. Y desde ahí me saqué la madre para aprender a tocar la batería. O sea, digamos que él fue mi ídolo. Genial. Yo, en cambio, siempre estuve en esta nota del alternativo. Entonces cuando escuché Arctic Monkeys en el colegio, creo que fue como que el despertar y dije, debo hacer música. Entonces, entre tanto guitarrista virtuoso en mi colegio, me hice bajista, ¿no? Y después era la opción. Entre la sobra de guitarrista, es que uno no tiene eso, ¿no? De que el bajista ahí fresco, ¿no? Pero a medida que comencé a conocer el instrumento, o sea, me di cuenta del peso que tiene el bajo y todo. Entonces, no me arrepiento de ser bajista, estoy orgulloso de ser bajista. Qué genial. Miren, tenemos muchas más preguntas, tenemos también una ronda de preguntas aleatorias para conocerlos un poco más, pero primero vamos a los mensajes de Radio Casa de la Cultura y regresamos con más. Recuerden, esto es Planeta Alterno. Somos

feliz, más estable. Claro, el momento de la banda es exactamente ya haber dejado todas las cuestiones depresivas. Por ejemplo, tenemos una canción que se llama Live the Life, Vive la Vida, uh-huh. en donde la letra dice claramente que por qué uno tiene que seguir a las religiones y por qué tiene que seguir a un político, por qué tiene que seguir esos poderes y ir a la guerra por esos poderes cuando lo que puedes hacer es vivir tu vida. ¿Para qué ir a una guerra si es que puedes vivir tu vida? Entonces, básicamente, esa es la idea del grupo, ¿no? Transmitir cuestiones positivas a la gente. ¡Qué genialidad! Miren, ahora sí. Verán, les cuento un poco la dinámica de cómo funciona esto. Ustedes van a coger un papelito por turno, ¿no es cierto? O sea, van a coger un papelito, y van leyendo la pregunta. Mientras tanto, se preparan, tienen más o menos un minuto para explicar la que es la pregunta, ¿sí? Yeah. A ver, escogen un papelito. Escoge otro papelito. Eso. Vamos a ver, la primera ronda de las preguntas aleatorias. Vamos a ver qué les tocó. ¿Quién quiere empezar? Dale, Vini, dale. A mí me salió, ¿qué gusto culposo tienes de la música? Ah, claro, qué gusto culposo. Bueno, yo sí tengo un gusto culposo, ¿no? Y justamente hablábamos hace un momento de ese gusto culposo. A mí sí me gusta Audi. Sí, me gusta las canciones del Mami, tanto sí. Es un gusto culposo, siento yo ahí. ¿Te sabes de memoria alguna de las canciones de él? Sí, pero no lo voy a cantar. Pago, soy al colegio, no voy. Crema de limón, ¿no? Es crema de limón, tres notas de todo. Sí, crema de limón, tres notas, de hecho tres notas hasta en guitarra, ¿no? Entonces, sí, Audi. Yo tengo una pregunta en ese sentido. En realidad, la canción de tres notas de Audi sí es de tres notas. Es de tres notas y tiene un arpegio ahí medio tránfugo en el fa, pero sí son tres notas. Bueno, vamos a ver. Para la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál fue el momento más vergonzoso que tuviste en una presentación? Bueno, el momento más vergonzoso que yo tuve en una presentación fue cuando llegamos a la final del intercolegial de la Casa de la Cultura, que fue aquí el intercolegial de la música que se hizo en Teleamazonas. Ya. Entonces yo, como te decía, mi baterista preferido era Alex González de Maná. Entonces yo hacía un truco en donde lanzaba los palos igual, con doble bombo, y lanzaba los palos, pero yo cruzaba los brazos. Para volver a tapar los palos. O sea, cruzaba los brazos mientras lanzaba los palos. Entonces era un truquísimo. Entonces en las semifinales, las cámaras, porque era en Teleamazonas, claro, las cámaras se ponían ahí porque ya sabían que yo iba a hacer ese truco. Pero en la Casa de la Cultura, primero, como éramos más rockeros, tocábamos rock and roll de Led Zeppelin, y quien ganó fue Diego Torres. O sea, nos bajaron el sonido primero. A lo que nos bajan el sonido, yo me paro, echo el Alex González y me cojo y me caigo para un lado primero. Y cuando ya empiezo a lanzar los palos de batería con la cámara ahí, se me cae un palo. Entonces después tuve que seguir tocando solo con una mano. Perdieron por tu culpa. Y porque nos bajaron el sonido. Muy bien, vamos a ver. Vamos a la siguiente ronda de preguntas. A ver, ahora vamos a empezar al revés. Dale vos. Vamos a ver ahora qué pregunta será el día de hoy. Vamos. A ver, yo tengo, si tuvieras la oportunidad de tocar en cualquier escenario, ¿dónde elegirías? A mí me gustaría tocar en cualquier escenario de la Europa Occidental. Me gustaría. ¿De la Europa Occidental? Sí, cualquier. ¿Por qué razón? Siento que es una parte del mundo que tiene mucha historia, o sea, tiene y es una historia desgarradora, ¿no? Claro, por el continente antiguo. Es una parte del mundo que todavía tiene mucho por contar. Entonces me llama full la atención esa nota. Como Pink Floyd en Pompeya, dice. Exactamente. ¿No? Claro. O sea, me encantaría tener un espacio así en Europa Occidental donde podamos tocar nuestra música y llenarte, ¿no? Porque uno siempre de un lugar sale con cierto tipo de energía. Energía, claro. No es lo mismo Estados Unidos que tocar ahí en Europa. Ajá, diferente. Genial, genial. Uh-huh. ¿Qué te salió? ¿Cuál es tu película favorita y por qué? Bueno, yo creo que tengo muchas películas favoritas, pero una de las mejores, gracias a que yo tengo sueños lúcidos y el tema de los sueños siempre me ha encantado, creo que es Inception. Inception. Inception, sí. Una película que trata sobre los sueños y meterse en los sueños. Y hay que estar bastante despierto en realidad para entender la película. Sí, exacto. Entonces, yo creo que Inception es mi película favorita, sí. Qué genialidad. Uh-huh. A ver, ahora lo que voy a hacer es una pregunta general completamente fuera de cuestiones musicales, es para conocerlos más, tanto a Oscar como a Vinicio, ¿no es cierto, Oscar? Uh-huh. Vinicio, para conocerlos un poco más a ustedes, ¿no es cierto? A ver, cuéntenme, ¿cuál es su comida favorita? Las tortillas de papa. A mí mi comida favorita es el arroz con menestra de flejo. Ya. Sí, rico. Sí. La comida que menos les guste. La sopa de coliflor. ¿Por qué? Le daba a mi mamá y no me pasaba. Son traumas de la niñez. Sí, me daba chancletas, pero no me pasaba. A mí la comida que menos me gusta es nada de mariscos. No como nada que sea mariscos. Ni enlatado, ni ninguna presentación que venga. Muy bien. A ver, cuénteme, ¿cuál fue la primera primera canción que le dedicaron a alguien que no haya sido feliz cumpleaños? Chuta, la primera canción que le dediqué a alguien. Yo la tengo en la casa. La primera canción que le dediqué es a mi hijo de Roberto Carlos, a mi hermano mayor Rafa, que le mando un saludo a Rafa, porque él siempre me estuvo empujando en lo de la música. Entonces, fue como que mi papá. Yo realmente, como era medio romántico, debía haber dedicado alguna serenata. Me acuerdo que le dediqué una serenata, pero no... Yo solo llevé a mis panas, entonces ellos tocaron algo, pero no sé qué. No me acuerdo, la verdad. Qué genial. Muy bien, dejemos esta ronda de preguntas aleatorias por el momento y vamos con la siguiente canción. ¿Qué les parece? La siguiente que vamos a escuchar es Hope in Your Arms. aquí de regreso, pasándonos de la vida con los chicos de No Mind. Cuénteme un poco, vamos a seguir con unas preguntas también bastante hipotéticas. Si ustedes tuvieran la oportunidad de tocar con una banda, cualquier banda que sea, así ya no exista, ¿con quién les encantaría haber tocado una banda junto a ellos? A ver, a mí me gustaría tocar con The Strokes. Sí, ya. Tocar con ellos. Interesante, ¿no? Yo siempre quiero ir a un concierto y me gustaría tocar con un grupo que se llama Porcupine Tree. Oh, un grupo. Porcupine Tree es un grupo de es una mezcla de todo así. Metal por ahí. Sí, sí, progresivo, metal, a lo Pink Floyd también, entonces es una super banda, con esa banda sería. Ya, ahora cuénteme cuál es su banda preferida ecuatoriana, que no sea Not Mine. A ver, yo hace 15 días fue que tocamos con un tal Juan. A mí me gustó Pulsazo, la onda de los... Un saludo a los de tal Juan, me gustó, sí. Tiene una excelente propuesta. El tal Juan también estuvieron con nosotros hace un mes y medio. Sí, más o menos. Si no fuera nomás sería un tal Juan. Bueno, sí, bueno, por... Realmente hay súper buenas bandas de aquí, buenas bandas, pero una de las que me marcó en mi época romántico también es Cruz en Carnac. Cruz en Carnac. Los cuales tenían una propuesta bastante, bastante buena y venían con un pasado musical bastante chévere también, bastante divertido en ciertos puntos. Sí, o sea, eran románticos, pero también que entradores a la buena onda. Ajá. Entonces una banda que me marcó, chévere. Ahora cuénteme un poco sobre No Mind, ¿dónde van a presentarse en próximas ocasiones? Tenemos el 30 de noviembre. Un concierto con algunas bandas, Samsar Eventos y otros organizadores de beneficio de los animalitos de la calle. Entonces la entrada es un bulto de comida para perro, gatito, entonces para apoyar a los que no tienen voz. Tenemos que adoptar y dejar de comprar. Una funda pequeñita de comida para gato o perro, esa es la entrada y va a ser en el Inca Burger que queda en la Gaspar de Villaruel. Ya, es cercano, para los que no conocen, es cercano, por CNT, cercano a la clínica de la mujer, que hay también por allí a media cuadra. Al lado de World Vision. Eso, así que vayan, ya saben, llevar una bolsita de comida para perro, para gato, y van a escuchar una excelente propuesta musical por parte de los chicos de No Mind. ¿Quiénes también van a estar allí más? Todavía no sabemos, pero sabemos que nosotros estamos confirmados. Ya, por lo menos también, nosotros nos vamos. también vamos a en enero, el 18 de enero, va a haber un festival que se llama el Integra Fest, que se realiza aquí en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Vamos a estar también presentes ahí en el festival. Los invitamos a que vayan a escucharnos. Qué genial, miren, ya tienen estos dos eventos a los que vamos a ir, el más próximo es el 30 de noviembre, como les digo, vayan, es por una noble causa, es para ayudar a los que no tienen voz, como tú lo dijiste, es mejor adoptar lo que estar comprando, ¿no es cierto? Sí. Porque el cariño va a ser el mismo en realidad. Yo creo que es hasta mejor, ¿no? Yo era el amante de comprar perritos, pero creo que un perro rescatado te devuelve más que el triple del amor que tú le das, entonces sí, es mejor rescatarlos. Así es. También cuéntanos un poco, ¿dónde les encontramos? ¿En qué redes sociales? ¿También están en qué tipo de plataformas nomás de música? Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como No Mind Oficial. Y nos pueden encontrar en Deezer, Spotify, Google Play. Y vienes así, nos pueden encontrar igual como No Mind. Así es, ya saben, chicos, para los que se quedaron picados, para los que todavía tienen ganas de escuchar un poco más esta propuesta, que como decíamos en un principio, más apegado a los 90, a esta época del rock de los 90, ¿no es cierto? Quienes todavía tienen ganas de seguir escuchando, búsquenlos, tienen excelentes propuestas musicales. Yo me quedé fascinado, de hecho tuve una pelea interna en cuál tenía que poner y cuál tenía que quitar. De hecho, nos quedamos con como 4 canciones que no pudimos poner el día de hoy, ya las estaremos poniendo en los siguientes programas para que la gente que nos sigue en Planeta Alterno también las escuche, escuche su propuesta, ¿no es cierto? ¿Algún saludo que ustedes tengan para alguien en especial, para alguien que les esté viendo en este momento? A ver, yo... Quiero mandar el saludo al Manolo, al Juanfa y al Sebas, que no pudieron venir por diferentes ocupaciones, y a Lara, un saludo. Es la novia, Lara. Sí, es mi novia. No, sí, a todos los de la banda, a todos los de las bandas, amigas, un tal Juan, Van Steel, Despera, Los Cachos, saludos muchachos y vamos para adelante. Y justo en eso que topas sobre todas las bandas, lo que me han sabido manifestar muchas bandas es que siempre el inicio es bastante difícil para todas las bandas, ¿no es cierto? ¿Qué recomendación ustedes les darían a esas bandas que están formándose, a las que están queriendo lanzar sus propuestas musicales? Bueno, la recomendación que les podemos dar es que realmente se compren un manual de matrimonio, ¿no? Porque siempre existen un montón de diferencias entre las bandas, pero hay que seguir caminando para adelante. O sea, no desmayar en el proceso, no, si es que hay algún problema, no rendirse. Y sobre todo mantener la humildad. Mantener la humildad porque eso nos hace pisar bien en la tierra y nos hace llevarnos mejor con las bandas, ¿no? Y comprender que nosotros no somos lo mejor, sino que el resto, todos estamos tirando para el mismo lado. Así es. ¿Alguna recomendación? Que sean constantes, que no se asusten en la primera caída, porque no es un camino de quien llega primero, sino es un camino de resistencia. Así es, chicos. También quiero mandar un saludo para Alex Leonardo, que nos está viendo por Facebook Live, para Alexandra Pintado desde Cuenca, para Jessy Vaca, también desde el sur de Quito, para Alicia Montoya, quien también se unió a la transmisión del Facebook Live. Y para todos ustedes, un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Este programa está hecho para ustedes, solo para ustedes. Sin ustedes no haríamos este programa. Recuérdenlo. También gracias a Panchito, quien está en la parte técnica, siempre apoyándonos. Y les vamos a dejar con una canción también de Known Mind. ¿Les parece? Vamos a escuchar la última del día de hoy, que es Soul Machine. Esa vamos a terminar. Recuerden, siempre síganos por las redes sociales. Estamos por en Facebook y en Instagram como Planeta Alterno. Ahí subimos siempre la información de quienes vamos de los invitados de las semanas. Yo soy Daniel Cárdenas y para mí es un placer estar acompañándolos. Les deseo una feliz semana. Esto es Planeta Alterno. motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán.